radiocartón.com. Buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para radiocartón.com. Ahorita ahí vamos a checar si nos estamos escuchando. Hoy aquí me acompaña en la cabina cuarto este de Radio Cartón en Prisciliano Sánchez 609. El Caifán Josué nos está indicando que sí se está escuchando. A ver, ahorita tuvimos una falla, tenía yo un archivo que decía Entrada María y resulta que era un programa de negocio positivo. Y ya ahorita, cuando íbamos a entrar, pues se trabó un poquito el programa, pero esperemos que sea todo lo que suceda, porque la nota, hoy estamos relax, hoy estamos con ganas de estar tranquis, hoy estamos con ganas de liberar un poquito, de ponernos a mover la cabecita, de sacarlo todo, de ponerle literatura a la cosa. Esta es nuestra emisión número 63. Para radiocartón.com, María Rock en Español y Derivados, y iniciamos con algo de Polo Pepo, una producción allá ochenterona de este punk que se desarrolla en la colonia San Felipe de Jesús, que no recuerdo de qué alcaldía pertenece. ¿Tú no sabes qué fue la de San Felipe? La del DF de los punqueteros, no sé si es acá o la... ¿Una bravera es la Gustavo Madero? Alguna parte de la Gustavo, pero no sé qué. Sí, esta madre tiene como la cualidad, la colonia San Felipe Jesús, que tiene el tianguis más grande de toda Latinoamérica, güey. Oh, ya, hay unas fotos desde arriba. Ándale, güey. Las colores de las cartas, güey. Y se ve perrón, güey, y la neta, Creo que pues también ahí se desarrolla un chingo de punk, ¿no? No sé, igual y luego nos ponemos a investigar ahora que tenemos tiempo y ganas de hacer cosas, pero como que hay mucho punk ahí, pues los marginales se vuelven punks, ¿no? O y se yo volvieron. Creo que el mismo tianguis permite ese nacimiento de varias cotorreos que pueden empezar así mínimos y que se puede hacer un bandonón, ya después un movimiento, pero yo creo que gracias al tianguis, la movilidad de tanta gente y de que puedan a lo mejor pues estar ahí en confianza, porque yo sé que en los tianguis del DF hay como puestitos de micheladas, entonces ya andan pisteando ahí. Se arma el convivio. Se arma el convivio, exacto. Entonces puede generar el nacimiento. Sí, no, creo que ahora que elegí poner ahí al Polo Pepo con esta de mi tiempo llegará, porque nuestro tiempo llegará a cada uno, hasta de morir como de romperla y hacer la gacha y tener éxito y que a todos nos vaya chingón y que pronto pase toda esta cosa que nos tiene ahí como un poco pasmados. Pero sí, luego a ver si le investigamos más, ¿no? Porque cómo llega el punk aquí a esta zona de la Ciudad de México y cómo se arraiga tanto. Y bueno, pues por ejemplo el Rebel de Punk, que el otro día estaba escuchando la de y si no quieres, ¿cómo? ¡Reviéntense todos! El otro día traía ahí a los Rebels del Punk. Y pues bueno, ay cabrón, se me borraron las rolas porque ahorita tuve que entrar de nuevo. Entonces vamos a ir de una por una. La siguiente canción que vamos a poner, la neta, es un proyecto que se llama Dave Rata, que yo me lo encontré en estos días en esas vagancias que luego pues todas las puertas así una tras otra que se abren en internet y un clic y otra ventana y otro universo, pues ahí me llevó a escuchar este disco que se llama Alucinogenia volumen 2, me parece, si no por ahí corrijo, creo que es el 2016, tiene Bandcamp, Dave Rata, y la que vamos a escuchar en este momento se llama Hablando en Lenguas y continuamos aquí en María. We'll be right back. Después de haber escuchado a Dave Rata, que hace rato la neta se me olvidó comentar un trip que me dio cuando escuché por primero esa canción, que es como si acá, la neta, me acordé del Negro Pistola, Caifán, porque ya ves que, no sé si todavía, el otro día me marcó, no le pude contestar a un compañero allá de Ocotlán, un gran amigo, gran loco, un diablito de la lotería, y que el vato trabajaba en Sonrix y hacía, se daba sus boogies a las tienditas de pueblo para... Oye, ya lo estoy quemando, ¿no? Bueno, ni modo, porque se daba su boogie a las tienditas de pueblo para cambiar los dulces de Sonrix, traía su camionetita morada y en tiempo de... Es tiempo del Reino Fungi. Ajá. El vato recolectaba, estaba agosto, y se iba en su ruta acá. Dice que ya las últimas le costaban porque la gente se distorsionaba un poco, ¿no? Él se camuflajeaba con los colores de la camioneta, ¿no? Imagínate así de los morados y los rosas. Entre el maguito Sonrix y ese güey acá, ¿no? Haciendo la ruta. Entonces esta de Hablando Lenguas del Dave Rata se me hace como si fuera un vato que vende nieves, pero pues anda bien acidillo o algo así por la calle, por la ciudad, por el mundo, quitando el calor, porque aunque ha llovido, de cuando se siente el calor, qué tupidito está, ¿no? Pero está bien. Entonces, después de eso, nosotros escuchamos Ojos Rojos, que es una banda que yo ya había puesto, que puse en un María Pacheca. Ellos son de Salamanca, Guanajuato. Ahorita voy a checar el año de este disco, que se llama Hardcore Mala Vibra. Está en su Bandcamp, donde lo último es el EP Ojos Tristes, del que ya hemos puesto algunas dos, tres rolitas. Y esta que escuchamos se llama Crucito. Obviamente empieza con ese audio de Crucito, de Sangre por Sangre, de estos tres personajes principales de Sangre por Sangre, pues la vena artística, ¿no? La vena también autodestructiva, gracias al Caifán acá que se puso chido con el dato. Y le dedican esta rola, y la neta, los Ojos Rojos, yo no sé, yo espero pronto verlos en vivo, yo espero que caigan para entrevistarlos. A mí es una banda que siento que tendría de repente, pues la neta, que sonar más, ¿no? Porque, o que escucha. Este disco es del 2019, creí que era más viejo. Crucito es el track número 2, y tienen una poética tan chida. Yo los invito a que escuchen a los Ojos Rojos y que también hay que vencer esa potencia y esa música, que lo primero que va a hacer es hacerte moverte, hacerte querer gritar, destrozar, brincar, violentarte, pero de fondo y con esa voz de rabia también echándola para adelante, pues está una lírica, la neta, muy poética. Y a mí, de los proyectos que luego acá andan, de la mucha música y muy buena música que tenemos en México, me parecen que tienen algo único ahí los Ojos Rojos, y creo que va a llegar su momento y se van a meter en un excelente estudio a grabar, y puede que topen con algún productor que los haga sacar aún más, ¿no? Esa no sé, esa energía, esa potencia, esa, me encantan los Ojos Rojos, un saludo y hasta cariño les tengo a los canijos. De hecho, una vez yo compartí la rola esta que se llama Hombre en Llamas, que es un texto delicioso que solo la letra va incendiando y va incendiando y va incendiando. Y yo creí que decía, y mi cuerpo es una plaza encendida, y me acuerdo que así lo escribí en Facebook. No, dice, es una brasa encendida. Algún día tenía que corregir eso y fue hoy. Pero bueno, ahí estuvieron con Crucito, estos Ojos Rojos que se mueven, que se motivan, y ojalá, bueno, no están tan lejos, Guanajuato de Guadalajara. Pronto los tengamos para acá. Lo siguiente que vamos a escuchar es de un disco que está ahí en Bandcamp, de una banda que se llama Ella Se Peló. Ahora, bueno, los integrantes en este momento y en ese disco eran Carlos Ferrer, Manuel Malacara, Rita Lindura, el vocalista, el frontman, y Adrián Belicu. Ahora actualmente son Rita, Lucy, Bolo y Dani, así lo dicen su Bandcamp. Bolo de Coke, que lo hemos entrevistado acá alguna vez con lo de Ruido. Bolo de Andromorfosis, que nos tocó verlo y nos gusta mucho. El Bolo de distintos proyectos, así que, bueno, me parece que él no estaba cuando lo del disco. Nos quedamos con ganas de ese Chicas Noches. ¿Dónde era en que el fue? Pare de Sufrir. En el Pare de Sufrir, porque fue de los conciertos. Ese y el de Fumata fueron los conciertos que la neta me dolieron que me robara todo este puto pedo. Porque sí tenía muchas ganas de escuchar este proyecto, que también me parece que dentro de una línea que puede seguir el punk, el hardcore. Me parece que Rita también, su momento, parte de China La Cebra, otra banda con una propuesta hardcore, pero también con cuestiones ahí muy, muy únicas, que al final pues es el proceso de cada quien, ¿no? La cuestión creativa. Nosotros vamos a escuchar la homónima, que se llama Ella Se Peló, y antes de esa vamos a escuchar el track que se llama Disipar Es, de este disco que salió en el 2018, así que bueno, pues esperemos y pronto ahí tengamos el chance de verlos en vivo, de escucharlos en vivo. Lo que ando haciendo, porque ahorita se me movieron todos los archivitos, es buscar las rolas para ponernos a rebotar, a brincar, para disfrutar con esta interpretación de Ella Se Peló desde la ciudad de Guadalajara, y continuamos en radiocartón.com. We'll be right back. Y lo que recién escuchamos después de Ella se peló fue Cremalleras, el proyecto de Violeta y Dane, Violeta que también participa en Soga, a quien hace unas semanas les dedicamos ahí un 2x1, y Dani que también aquí toca la batería, pero pues lo conocemos de vocalista de Heterofobia, este excelente frontman que la neta la rompe, se desgarra, performancea, genera toda esta actitud, toda esta arrogancia, Dani increíble como frontman y también aquí como baterista acompañando a Violeta en este proyecto que se llama Cremalleras. Así que esto fue pues algo ahí, se llama No sé qué traes, y la neta estuve escuchando este disco en la última semana y esta pinche rola se me hacía bien perra, todo, siempre que suena me pongo a bailar y como que me suelta, me motiva para empezar el día, ese No sé qué traes. Lo siguiente, le mandamos un saludo a Diego Rodríguez, hasta donde quiera que esté, a su familia, a Grecia, a Carmín, a Vale, también al buen Mati, un abrazote que tenemos pendiente, hay un programa de Rock Chavitos que pronto lo vamos a hacer, y en esta ocasión pues ahí nos va a presentar Diego a una banda española que lleva por título Camellos, Camellos que en España significa, hay una cosilla peculiar que supongo que quizá nos, que es trapicheo, que quizá nos la devele Diego Rodríguez acá en su cápsula, así que vamos a ir a escuchar esto, qué chido que ahora sí veo el foquito de los micrófonos de que estoy hablando y si oye, entonces continuamos aquí en María. Y yo escuchando música. Últimamente me han llamado la atención ciertas palabras que escucho en canciones, series o películas españolas. Algo me mueve de su acento, de su calor. Palabras que, por ejemplificar, citaré una recurrente en la traducción que hizo Anagrama del libro Ponche de ácido lisérgico de Tom Wolfe y que aparece reiteradamente al final del libro. Cutre, que está asociada a lo poco elegante, por decirlo menos, adjetivo utilizado casi indiscriminadamente para describir el trayecto desde Estados Unidos hacia México, por la costera del Pacífico, que recorrieron los demás beatniks cuando vinieron hasta Puerto Vallarta al rescate, ni más ni menos, del polémico Ken Kesey. Vayamos a la esquina, y recuerda, hangardes la palabra. Follar. Hostias, la concha de tu madre, cutre, guay, a por ellos, ha merecido la pena en lugar de ha valido la pena. Todas estas expresiones, adjetivos y palabras que utilizan los españoles y que se me quieren calcar involuntariamente en la lengua, debo decir que me hacen gracia, quizá hasta me maman o me flipan, como dicen ellos. ¿Y todo este choro para qué? Pues para presentar a una banda española con un nombre que aparece con frecuencia en las películas españolas relacionadas con drogas, Camello, nombre que se usa para designar al proveedor clandestino de droga al menudeo, también llamado anglosajonamente dealer. Les presento a Camellos. Banda. Los cuatro integrantes que le dan esqueleto a la banda madrileña Camellos son Frankie Ríos y Fernando Naval, ambos en guitarras y voces, Jorge Beltrán en la batería y Tommy The Wolf en el bajo, este último originario de Kansas City. Estos cuatro jóvenes parecen ir en ascenso después de su primer larga duración de 2007 titulado Embajadores, que también me parece es el nombre de un barrio ubicado en Madrid. El siguiente LP llegó el año pasado y se llama Calle para Siempre, pero en medio de estos dos materiales se cocinó un EP que tuvieron a bien llamar Arroz con Cosas, conformado por cuatro canciones que tenían sueltas, pero que no querían dar a conocer como un relleno del próximo LP, sino que aspiraban a que el mensaje oculto de cada una de las cuatro se conjugara y a la vez mutara en un nuevo significado que finalmente unificara y representara a estas cuatro canciones: Muelle, Avances, Horrorlandia y Café para Muy Cafeteros. Aferrola de la semana. La rola que elegí compartirles esta semana es la misma que cierra el EP de 2018, Arroz con Cosas, y se titula Café para muy cafeteros, que en la lectura general de la letra se puede apreciar cierta actitud depresiva, mejor dicho, ese círculo infernal de fiesta por la noche y depresión por la mañana, representado muy bien con ese cambio de ritmo en la batería que representa el, para mí, el subidón de las endorfinas en el cerebro y que luego baja para simular la cabeza hecha mierda por la mañana. Se quedan, pues, con Café para muy cafeteros, rola que le pone punto final al EP Arroz con Cosas de 2018, producido por Limbo Star Records. Thank you. Saludos a Guillermo Rodríguez, que ayer cumplió años. Feliz cumpleaños también de Flores y Colores de México. Los lunes de 6 a 7 y de 7 a 8. También un abrazo ahí para el IRAD, que tiene a Sangre Viva, el programa de lectura a voz alta, por excelencia, del primer cuadro de la ciudad. Los miércoles, los martes tenemos Negocio Positivo, de 6 a 7, de 7 a 8, Anfibios Radio, es tu primer clase de baile por internet, ahí con los maestros Meche y Beto. También está los miércoles El Volantín con Sergio Fong, y después está tenemos Los Libros a las 8, muy buen libro acá, muy buen programa de literatura ficción. Jueves, Cartón de Japón, un saludo para el Yael y Coraline. Ritmia, un abrazo para Benny, de 4 a 5 Cartón de Japón, 5 a 6 Ritmia, y a Don Dani un abrazote también, que ya volvió ayer a hacerlos en vivo, ahí con sus debidas restricciones y distancias y aditamentos y pistos en gel y todo eso. Pero bueno, y los viernes pues es Hoy María, de 5 a 6, al ratito viene Pedrito Rodríguez, Pedro Bolas Dulces, para hacer Letras del Gueto, ahí con entrevistas con respecto de la cultura tapatía. Y a las 7 tenemos la segunda emisión de 360, el programa ahí organizado por el Sergio Fong, donde convoca a todo el barrio a mandar un audio entre 5 y 10 minutos, ahorita en estos tiempos extraños de encierro, de convivencias raras, pues ahí quien quiera expresarse de lo que quiera, de ese tema o de mil temas. La semana pasada hubo uno muy bueno de Nora, que habló de Los Locos Adams durante 10 minutos. Fue un audio muy bueno, que de hecho la gente pidió a Nora, y al rato vamos a tener otro audio de ella. Así que bueno, a las 7 va a estar ahí, y los sábados pues ahí mañana pueden checar en el Facebook de Radio Cartón lo que son las repeticiones. María Rock Cartón en Facebook, ahí solemos estar avisando las bandas que vamos a poner, y también cuando ya tenemos el podcast. Y en Instagram estamos como merry.la.rocker. Lo que escuchamos ahorita fue Lenta Combustión, del disco Ciudades Flotantes del 2018 de Los Mundos. Ellos son un disco que la neta debo presumir que lo tengo en mis manos en este momento, el Caifán lo puede constatar, porque bueno, nos hicimos hace unos meses del acetato. Luis Ángel Martínez y Alejandro El Chivo Elizondo, ahí este dueto maravilloso, que Las Ciudades Flotantes sale posteriormente de Las Montañas, que Las Montañas es como viaje galáctico. Ciudades Flotantes es como esta estadía en un lugar ya en decadencia, y después viene Calor Central, que es este viaje a lo subterráneo, al mundo magmático. Así que hay que esperar algo pronto de Los Mundos, seguramente un par muy creativo que ha evolucionado mucho, y a ver cuál es el nuevo concepto, cuál es la nueva idea, qué elemento o en qué elemento nos hacen viajar ahora. También hace poquito sacaron este de No Hay Quien Se Salve, lo reeditaron, este es previo, creo, a Las Montañas, o posterior a Las Montañas, ahí lo voy a corregir. Pero este también, el pinche disco está bien perro, es como un verde acá, maniacón, y pues también con la onda, ya No Hay Quien Se Salve, ya como jugando con, siguiendo ahí con este terror, este miedo cósmico, ¿no? Como Lovecraftiano, y ahí ya posteriormente más explotado quizá en las montañas. Así que bueno, ahí estuvieron Los Mundos. Gracias, Caifán Veloso. Lenta Combustión, que yo no me acuerdo, hace mucho tuve una charla donde, o vi un programa donde se hablaba que quizá pues la tierra en sí ya se está quemando, ¿no? Con todo esto de que apunta hacia la aridez, o pues, todas estas teorías, y que era como pues que nosotros pues obviamente no podríamos, si fuéramos seres enormes que viéramos a la tierra como una canica, quizás solo veríamos la combustión, la llama y las cenizas, pero pues al estar dentro y ser tan pequeñitos vivimos, ¿no? Como ese proceso, esa lenta combustión y ese viaje aquí con Los Mundos. Continuamos con, qué programilla accidentado, pero chido, ahorita nos tomamos ahí una agüita de tlapegüe, rica, ya nos relajamos un poquito ahí con un té que nos trajo el Ixba. Saludos al Ixba, a mi tío Joe, a mi tía Luz, saludos al John, que luego se anda checando los programas, al Yeyo, al David, al Negro Monster, que sigue ahí vendiendo jericayas. Si quieren buscar Negro Monster Cadencia en Facebook, ahí se van a topar con el dato, o Don Jericayo, también, saludos a la Monsi, hasta la Chonstirly Hills, a Isela, Solo Isela, que tiene ahí pues que hace ropa, y acá si quieren buscarla en las redes como Isela, Solo Isela, Marquito Ediciones El Viaje, al N, al Sebas también, que luego ahí hemos tenido contacto y quiere venir a hacer unas cosillas. El vato acá chambea ahí en Radio U, pero dice que allá no lo dejan decir las cosas que quiere, entonces lo vamos a invitar acá para que se suelte el caballero, a La Banana, a Alfonso Rasta, a Héctor con Héctor, a Charlie Sosa, aquí al lado que está Sergio Fong y la güerita, ¿a quién más? No, pues a toda la gente que luego ahí nos escuche, a Eva Alejandra hasta el sur del continente, a Carlos Tarántula, bueno, ahí qué chido, porque luego saber que hay gente que o en vivo o en el podcast, luego se lo chuta y nos da retroalimentación. La que sigue es de Dios. Ay, suspiré, mira. Ayer volví a ver el documental de Dios, se llama Escuchar a Dios, ahí debo el nombre del director, igual y ahorita lo sacamos. Y es un documental que habla de este trío compuesto por Pedro Amodio, Tomás Nostev y Javier Aldana, si no me equivoco, en la batería. Tomás Nostev, pues, que posteriormente crea, es como muy poético las dos bandas de Tomás Nostev. Tomás Nostev. Dios y luego mueran humanos, ¿no? Es como un cuadro ahí expresionista, me parece. Escuchar a Dios es la dirección, es de Mariano Báez, y es una serie de entrevistas tanto con los integrantes de Dios como con personas que estuvieron o en la prensa o haciendo, ¿cuál prensa? Pues haciendo fanzines, haciendo esta comunicación muy under. Dios, una banda que dice que lo mismo en un toquín de punk, lo mismo en un toquín de gótico, una banda que no metió guitarra, por más que les dijeron que metieran guitarra, las líricas de Pedro Amodio, que yo tengo pendiente escuchar la obra de Pedro Amodio, me parece que está en Bandcamp, y que es crudo, esa es la calle, pero es la calle revestida de magia, pero revestida con ese dolor también. Lo que pueda decir de Dios, yo los invito a ver el documental, Escuchar a Dios, de verdad háganlo, es una banda increíble que dejó un disco maravilloso, y que supongo que la historia los va a poner a la par con ese solo disco de grandes monstruos, Luca, Indio, Gustavo, si tú quieres, del rock argentino. Pero creo que tienen un lugar porque estuvieron en una época donde ellos mismos lo dicen, parecía que todos querían ser el nuevo Sonic Youth, o el nuevo esto, o los nuevos de Cramps, o acá. Entonces estos vatos siempre quisieron jugar a la vanguardia, pero desde la sinceridad de lo que estaban creando. Así que nosotros vamos a escuchar Los Campesinos con Dios. Los vuelvo a invitar a que escuchen, a que vean el documental, porque está excelente, ¿no? Está en YouTube, Escuchar a Dios. Le reitero el saludo ahí a Eva Alejandra Cosmic L9 en Instagram, que se lo compartí. Luego, cuando ella lo vio, me dijo: no, cuando lo veas vas a llorar, me comentó, ¿no? Porque está muy perro el documental. Dios, Los Campesinos. Los siglos de los siglos, amén. Tuve mi primer dinero cuando trabajé. Antes los Reyes Magos, Papá Noel o mis abuelos me regalaban monedas. Ahora trabajo duro día y noche para procurar dinero. Pongo la ficha y un subte lleno de gente decente me lleva. De noche duermo tranquilo porque mi casa es segura. Y en el barrio levanto orgulloso la cabeza, porque no le debo nada a nadie. Con mi visión comercial tengo el futuro asegurado, voy a llegar bien alto. Con el tiempo envejeceré y seré un viejo baboso, separado. Entre levante y levante voy a quedar seco, sin remedio, apoyado en la barra de un bar de Avenida de Mayo. Día tras día, la barba canosa y los pelos desparramados. Terminaré en un umbral mugriento de Chacabuco y México, mirando la luna correr a través del frasco de Benvenuto. Y una mañana fría y seca, me encontrarán seco y duro. Con los ojos abiertos, me llevarán no sé a dónde, y me pondrán con más cuerpos muertos. La información. Habla Dios al finalizar la canción Los Campesinos, de la información Los Virus. Y ahorita este proyecto de César Alderete, que chido al caifán. Esteban Alderete, ahí está. Qué bueno que está el caifán, porque sí, nos sacó el dato. Me acuerdo que lo pusimos hace, no, pues ya varios tiempos. La primera vez que lo sonamos fue porque el Benny, en un programa de colaboración que vino a hacer a María, sacó ahí a Hospital de México, y luego lo pusimos en otra ocasión, no recuerdo si le dedicamos un 2x1, y ahora estaba haciendo la lista, y ahí en Facebook publicó algo Bolo, ahí le reiteramos el saludo, pero bueno, ahí salió este disco del 2019, se llama Descanse en Pants, Hospital de México. Muy complicado encontrar, creo que está bien hecha la táctica, si no te va a ser fácil encontrar información de Hospital de México, o entrevistas, o acá, porque siempre te van a salir cosas del IMSS, del ISSSTE, de hospitales privados, no sé. Entonces fue como una manera curiosa de camuflarse en este proyecto, que bueno, ahí escuchamos este track Miedo, que habla un tanto del miedo a salir, el miedo a salir. También le mando saludos a Mito del Desierto, que el otro día vi que en una serie de historias en Instagram se aventó como ahí una tocadita bien perra con todo el instrumental y ahí el biche cablerío y maquinerío que tiene, chingón al Mito, ahí le mandamos saludos. Y a Viri también, ahí compañera de Conafor, que lo que sigue es de Belgrado, un proyecto de allá que está afincado en Barcelona. Me parece que la vocalista es polaca y por ahí le ponen la tinta latina y pues del español parlante, un par de venezolanos, así que nosotros vamos a escuchar algo de este proyecto que se llama Belgrado, que es la capital de Serbia, si mal no recuerdo. Pues va a ser algo de post-punk, esta la estética de la vocalista, luego así con esta melanina, no puede haber nada, busquen a la vocalista de Belgrado y díganme si no, es que no puede haber nada más post-punk que la greñita de la vocalista de Belgrado, ¿no? Que ahí como que le performancea chido y todo. Me gusta la portada del último disco, lo que vamos a poner se llama Vicious Circle y es de un EP, la neta no recuerdo de qué año, 2000 y tantos, ahorita ahí el que el caifán nos haga valer, de la banda Belgrado Punk, pero la portada del último disco se me hace chida acá, como que como una especie ahí de muchos triángulos, cosas afiladas, luego círculos como este pedo del constructivismo ruso, ¿no? Acá como que fuerte, así como maquinaria, qué sé yo. Entonces nos vamos a ir ahí con algo de Belgrado, no sé, ha reportado Pedrito, pero le vamos a pedir unos 10 minutos porque todavía tenemos ahí unas rolas esperando, y si no llega, pues ya con calma le seguimos dando, pero esperemos que llegue para que sí haya Letras del Gueto. Así que Círculo Vicioso con Belgrado, y continuamos aquí en RadioCartón.com. We'll be right back. Magia Negra, del disco Culto al Imbécil, de la banda Telecrimen. Un disco que... Ay, hablé así bien lento. Música para los... Ah, estaba buscando de qué año es este Culto al Imbécil. Si no me equivoco, es del 2019, exactamente del 2019. Es posterior a El Rey de los Incendiarios, que es como este disco donde hay una integración de nuevos elementos a Telecrimen, y sí hay una evolución, yo supongo, en el sonido de esta presencia del teclado. De repente ya le dio como una identidad muy interesante, y bueno, Telecrimen haciendo lo que hace siempre, que es hacernos mover la cabeza, hacernos bailar, hacernos viajar, cerrar los ojitos y ahí empezar a debrayar, como dicen, ¿no? Usando ese verbo. Así que ahí estuvo el Telecrimen. Yo sigo enamorado del Rey de los Incendiarios. Para mí es un discazazazo de mis tops. La neta, los invito a que lo escuchen. Por ahí está en el Bandcamp. Y el sello discográfico Slovenly Records es el que lanza este disco del Culto a lo Imbécil en el 2019. Ahí en el Bandcamp de Slovenly Records es donde pueden encontrar este disco. También está el acetato por si lo quisieran comprar. Y esto fue la penúltima. Nosotros terminamos este María 63. Me parece que viene entrando o está queriendo entrar Pedro Rodríguez, que sí vamos a tener Letras del Gueto. Estuvo con nosotros aquí el Caifán Josué cotorreando, echando una huitla de tacote ahí para relajar lo que fue la semana. Aquí está Pedrito, ya llegó, vamos a tener Letras del Gueto, le vamos a pedir chance de poner la última, que va a ser algo de... Ay, Mangan... Ay, cabrón, se me perdió y ahorita se me fue el rollo. Mangan... Espérame. Vengador psicodélico se llama. Espérame, güey, estamos... Espérame, Pedrito, si quieres, ahorita trae ganas de... Se ve que va a estar bueno el programa porque Pedrito acá, ¿no? Trae ganas de cotorrear. Ahorita se va a hacer un agua relajante. Los Manganzoides, con esta canción del Vengador psicodélico, que yo me la topé en un disco compilado que sacaron los Boo Records ahí de rock and roll peruano. Vengador psicodélico, pues sí, una canción en una banda de rock del Perú tiene la terminación psicodélico, pues obviamente nos remontamos allá a los Hollies, ¿no? Con este disco de Sueño Psicodélico, donde son como 7 rolas ahí que terminan con psicodélico. Así que nosotros los vamos a dejar ahorita aquí con Pedrito Rodríguez, con, ¿cómo te llamas, Master? Edwin Almeida. Con Edwin Almeida, que va a ser su invitado de hoy. ¿Hoy sí vas a hablar? Tampoco va a hablar, nomás le viene de ahí sí va a hablar, dice. Entonces, Manganzoides con Vengador psicodélico, esto fue el María 63 en estos días locos de lluvia y de sol. Nos escuchamos el próximo martes. Un fuerte abrazo para todas las personas que nos escucharon y quien nos escuche posteriormente en el podcast. Gracias. ¿Y ahora tú desde cuándo fumas tú? Me lo acabo de encontrar. ¿Y de qué marqué? ¿Delicado? No. ¿Alas? ¿Tigres? ¿Alacranes? ¿Murciélagos? ¿Elefantes? ¿Cocodrilos?